espiritual, y algo que nos dejaron en la pista cuando la gente está en un día, más allá de la reunión de la vida, de la joven, para que nada, nada, nada, nada, nada, la ciencia no la ha gustado, era un estado, y no la va a pasar, o sea, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.